El texto íntegro de la obra maestra del mariscal Kim Jong-un, que sean los pilares sobre los que descanse la futura Corea, poderosa y próspera, fue publicado en el sitio web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático en fecha reciente.